aprendió a sobrevivir en la gran ciudad. Aguanta, escribe y a oscuras le da pecho a la ternura. Se vino de desabocar, cansada de soportar falta de hombre bajo el techo que la quiera de verdad. Dos hijas quedan atrás y allá vino a mejorar. Junta y piensa en lo que calla Teresa la paraguaya. Aprendió a coser overlock y a decir que no. Aguanta, escribe y a oscuras le da pecho a la ternura. Es difícil no ser

hasta puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Están tramando algo, pícaros, pícaros, quizás pretendan el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Cuídalos, cuídalos, son nuestros nuevos Dorian Gray. En Sadaic, con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de kermés. Grandes valores del ayer son nuestros jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por TV. Nadie habla en la sala, nadie de pie. Estás lista para viajar, estás lista para venir. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Estás sentada en el aire, nada de luz espera. paso a buscarte. Estar en tu espejo esta noche y no lo sabrás. Y gritaré en tus oídos. No me oirás y el viento sopla y soplará. Cansada de mí, te vas a dormir y yo caigo al mar. Estás buscando algo que te dé calor. Estás abierta para amarte y cerrado estoy. Y gritaré en tus oídos, porque en mi paso está mi paso, pero no estoy yo. Thank you. viejo perro blanco, habla conmigo, ladra tu quebranto cuando quieras olvidarlo. Quebranto, habla conmigo, perro de la lluvia, habla conmigo, solo tú conoces la vendimia de la calle. La delicia. Thank you. Buscando fuego.

los juegos se dejan ver cambiantes y alguien tendrá que saltar. Thank you.

llegar. Silencioso, bajo el fin. Después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. Vista un hombre leal.